virtual. Digo, por un proyecto de zonificación minera que se quiere hacer en Chubut, pero va a haber un se va a hacer justamente en base a eso, entre Chubut y Mendoza, se va a hacer un encuentro virtual. Y para hablarnos de qué es lo que trata esto, vamos a hablar con Federico Soria. Él es guardaparque nacional, integra las asambleas por el agua de Uspallata. Así que, buenas tardes, Federico, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bueno, cuéntenos un poquito de este encuentro virtual que se va a realizar. Bueno, el encuentro está organizado por la Asociación Tranco Largo y la Asamblea del Pueblo de General Alvear. Ellos todos los años hacen una posta de 100 kilómetros, o sea, corren durante 100 kilómetros en postas. Y como parte de eso también, paralelamente, hacen un evento que consiste en una serie de conferencias. Normalmente lo hacen in situ, o sea que vamos los expositores y estamos allá y exponemos en algún lugar de Alvear, en el centro de exposiciones, en el centro de congresos, ahí en la Municipalidad General de Alvear. Pero bueno, estos años de pandemia el encuentro se hace virtual, así que, y todos los años gira en torno a un eje temático. Yo la última vez que fui, que fue el anteaño pasado, se hizo con el tema del fracking, y bueno, el año pasado no se hizo, y este año gira en torno al tema de el proyecto este de zonificación de Chubut, que sería como algo parecido a lo que quisieron hacer con nuestra ley 7722. Y recordamos también que en el año 2015 se sancionó una ley de zonificación, pero después la derogaron. Ante la manifestación popular no fue tan rápido como el caso de nuestra, la recuperación de la 7722, sino que al año siguiente se derogó. Pero ahora quieren volver de vuelta. Y bueno, la provincia de Chubut está todo el pueblo movilizado, ¿no? Así que bueno, en apoyo a eso, de distintas asambleas de Mendoza han habido expresiones de apoyo. Y bueno, y este es el caso de la asamblea de Alvear, que bueno, este año van a hacer el evento en apoyo a las asambleas de Chubut, y vamos a hacer distintos expositores de Mendoza y de Chubut también. Hola, ¿cómo estás? Soy AJ. Me parece muy buena la idea de reunirse. La verdad que a pesar de que siguen insistiendo, a mí me sorprende que a pesar del tiempo que ha pasado y de la gran resistencia que hemos puesto, siguen persistiendo en querer hacer funcionar la megaminería por todo el país. A mí eso me parece inentendible. Pero también fue un gran motivo por el cual nos unimos y es muy bueno saber que no va a parar esto de reunirnos, ya sea virtual, ya sea por manifestaciones, encontrarnos, marchas. Yo por suerte he tenido la oportunidad de ir a varios encuentros por defender la 7722 y por parar la zonificación de la megaminería, así que me parece muy buena la iniciativa. Sí, sí, obviamente. En Mendoza, en Chubut, después hay otras provincias, por ejemplo en la provincia de Río Negro, han bajado la ley ya hace unos cuantos años, que tenían una ley parecida a la 7722, y en la provincia de La Rioja también ha pasado lo mismo, ¿no? Distinto el caso de las provincias mineras que han desarrollado explotaciones, las principales, obviamente la provincia de Santa Cruz, donde empezó todo este fenómeno de la megaminería en la Argentina, y hoy es la provincia que concentra la mayor cantidad de producción de minerales metalíferos y de explotaciones en funcionamiento. En Santa Cruz en este momento hay 6 explotaciones megamineras en cielo abierto, una de ellas, que es la más grande, que es Cerro Vanguardia, con un alto impacto de perforaciones, de drenaje ácido y de dique de cola, escombrera, todo a cielo abierto, y que se puede ver, digamos, desde los distintos dispositivos como Google Earth, que podés ver las imágenes de lo que es toda esa transformación del medio natural y toda esa adaptación, ¿no? Totalmente. Buenas tardes, Federico Darío, te saluda. Algunas de las preguntas que te voy a hacer ya diste gran parte de la respuesta, que tiene que ver cuáles son los puntos de contacto entre la realidad que se vive en Chubut en relación a la zonificación y a la megaminería y lo que se vive acá en Mendoza, pero o también no cuál es la política nacional que atraviesa todo el territorio o internacional también, ¿no? Que nos ubica, cómo nos ubica en este mapa. Básicamente, desde el punto de vista, así por decirlo, ideológico, filosófico, uh-huh. Lo que nos atraviesa básicamente a todos los países latinoamericanos es el modelo extractivista, y que es política de Estado en la mayoría de nuestros países, ¿no? Uh-huh. Y consecuentemente las provincias Argentina por ser un país federal, han tenido distintos grados de imposición. Como es de esa activista, siempre, o sea, su aplicación de alguna manera u otra es impuesta, y depende del grado de fuerza que ha tenido el lobby para imponer ese modelo, es en las provincias que se ha ido desarrollando, digamos, ¿no? Totalmente. Una cosa más con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo piensan articular para futuro? Porque esto, convengamos que, bueno, es más que nada por lo que está pasando en el Chubut, ¿no es cierto? Pero acá también a nosotros nos pasa con Ojeda, es el intendente de Malargüe, que es el que quiere hacer lo mismo. Y bueno, ¿cómo se piensa trabajar, desde la articulación que hacen con las asambleas de Chubut para enfrentar este problema acá en Mendoza? Mirá, nosotros lo hemos ido llevando históricamente en el marco de la AMPAP, que es el nucleamiento de todas las asambleas de Mendoza. Uh-huh. Y bueno, como todo se decía acá en la capital, básicamente lo que piensa el intendente Malargüe, la verdad que no tiene mucho sentido, digamos, no, ni siquiera tiene el aval de la población, porque ahí en Malargüe lo que hace fuerza es una cámara de comercio que está, digamos, instigada de alguna forma desde las cámaras empresarias del petróleo y la minería. Entonces, no. En realidad lo que diga el intendente Amalano no tiene mucho asidero. El proyecto ni siquiera está presentado, ese proyecto que pretende, digamos, excluir de la 7722 al departamento de Malargüe. Así que, sí, siguiendo atentamente, ¿no? En el caso nuestro, en Los Palatas, también está la minera San Jorge, que tiene un informe de impacto ambiental presentado, y que la empresa está haciendo lobby para que lo aprueben, digamos, pero ese expediente no ha tenido avance. Entonces, es el hecho de estar alerta, estar en movilización permanente, pero bueno, hoy por hoy en Mendoza la posibilidad de que modifiquen la 7722 es bastante, después toda la movida que hubo a fines del 2019, es bastante remota la posibilidad de que modifiquen la ley, a pesar de que insisten, ¿no? Han puesto a este director de minería nuevo, a Zenobi, que es lobista importante, han creado este consejo empresarial nuevo, donde se presentan proyectos, y bueno, y desde ahí presionan, pero acá en Mendoza la masa crítica es importante, y bueno, y la prueba está que ha dado a tercer el brazo del gobierno en su intentona de ir en contra de la 7722. Y lo mismo está pasando en Chubut, ¿no? Uh-huh. Bueno, Te agradecemos mucho esta comunicación. La verdad que hay que estar atentos y atentas y no aflojarle ni un tranco de pollo, diría un amigo. Así que, Federico, estaremos, como dije recién, muy atentos a lo que suceda y, bueno, cualquier cosa te llamamos porque sabemos que están trabajando en el territorio y es muy importante saberlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto. Recordarles que el sábado a las 18 va a ser esta conferencia virtual que vamos a dar. Y bueno, invitarlos a que nos escuchen, nos vean. Y bueno, para finalizar, un saludo muy grande a toda la audiencia, ¿no? Federico, antes de irnos y cortar, decinos cómo accedemos a la conferencia virtual y ya no te molesto más. Bueno, la está organizando la Asociación Trancolargo de General Alvear. Así que yo no recuerdo en este momento, pero tienen ahí una página de Facebook, uh-huh. Instagram, y también va a estar subida a YouTube. Perfecto, perfecto, para saber... Para saber cómo acceder. Muchas gracias. Abrazo. Gracias a usted y un saludo muy grande a la audiencia. Chao, chao. Un abrazo, Federico. Adiós. Bueno, ahí estábamos hablando con Federico Soria.